Vamos a continuar con la serie que estamos llevando. Vamos con el mensaje número 4. La serie se llama Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Y son lo que todo cristiano debe de saber, ¿verdad? Todo cristiano debe de saber esto, estas verdades. Y si algún cristiano no está de acuerdo, no acepta alguna de estas verdades, simplemente no es cristiano. Esto que estamos enseñando, estas doctrinas, si alguna persona no acepta estas doctrinas, ni, aunque sea una sola, no es cristiano, no es hijo de Dios, no es nuestro hermano. Así de simple. ¿Amén? Ok, entonces vamos con el mensaje número 4. Hoy vamos a ver la redención. La redención. Apocalipsis 5, versículo 9. Dice así. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, clamando para que tú nos guíes, nos alumbres, nos hables, Señor, con tu palabra, para que nos edifiques, nos consueles, Señor, nos exhortes y redargullas también, Señor, para que nos reprendas si es necesario, mi Dios, pero con la finalidad de crecer, de encarrilarnos, de encaminarnos, de ser buenos cristianos, Señor, y queremos atender tu palabra, Señor. Pon en nosotros un corazón dispuesto, una mente abierta, danos luz y entendimiento, Señor, no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Usa mis labios para enseñar a tu pueblo como conviene, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice, con tu sangre nos has redimido, redimido. ¿Le suena esta palabra redimir? Redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago del precio del cautivo. ¿Verdad? Como cuando se compraban los esclavos, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese esclavo? No, pues tanto, tómate, pago. Pero eso no es poner, eso no es redimir. Porque redimir es pagar por el esclavo, pero dejarlo ir. Eso es redimir. Pagar por el esclavo, pero dejarlo ir. ¿Cuánto por ese esclavo? 100,000 pesos. Ahí están los 100,000 pesos. Y le dices, esclavo, eres libre. Eso es redimir. ¿Ah? Rescatar o sacar de esclavitud, porque si te lo quedas, sigue estando en esclavitud. ¿Ah? Sigue estando en esclavitud. Entonces, redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida pagando un precio. Eso es redimir, es rescatar, es liberar pagando. ¿Amén? ¿Mande? Redimir, redención, rescate. Viene de la misma palabra apoliosis. No me acuerdo. Algo así. Lucas 4, por favor. Luego les digo cuál es la palabra griega. Apolutrosis, ya me acordé. Apolutrosis es la palabra griega. Apolutrosis. ¿Y quiere decir eso? Rescatar, comprar y liberar. Lucas 4, 16. Lucas 4, versículo 16. El Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y sucedió esto. ¿Ya están? Lucas 4, versículo 16 dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesús, por supuesto. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Acostumbraba el Señor Jesucristo a entrar a la sinagoga. Inclusive cuando era niño, aproximadamente 12 años, les estaba dando una cátedra a los maestros ahí de la ley, a los fariseos, a los escribas. El Señor Jesucristo les estuvo dando una cátedra cuando era niño. Y dice, conforme a su costumbre. O sea que el Señor Jesucristo acostumbraba a ir a la sinagoga y a participar también de todos esos estudios y lectura. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los esclavos, y vista a los ciegos, a poner ¿qué? En libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable». Del Señor. A esto vino nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, a poner en libertad, a dar libertad, a dar libertad. San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A esto vino nuestro Señor Jesucristo a libertar, a redimirnos, a comprarnos para darnos libertad, a pagar un precio por nosotros para darnos libertad. Esto es la redención, mis hermanos. Aunque algunos supuestos libres siguen esclavos. ¿Cuántos libres hay aquí? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. ¿No cantamos así? Qué bueno que hay muchos libres aquí, pero hay algunos libres, o se profesan libres, que siguen esclavos, mis hermanos. Algunos al pecado, algunos a unas prácticas, malas mañas, tendencias, modismos, vicios, sentimientos, muchas cosas, ¿verdad? Pero recordemos que es un proceso, así que no se me vayan a agüitar los que tienen algunas tendencias todavía por ahí. Y van a decir, ah, entonces no me ha hecho libre. No, si ya te hizo libre, nada más que tu fe debe de ser fortalecida para que te sientas, te creas, vivas verdaderamente como libre, ¿verdad? Para que verdaderamente estés fuerte en la fe. Y esta verdad de la redención, de la libertad, que no eres más esclavo de nada. Bueno, ahorita vamos a ver que sí somos esclavos. Ahorita les digo de qué, no se los adelanto, pero ya saben. Entonces, somos libres, mis hermanos, y algunos siguen presos en algunas cosas, cautivos, esclavizados a algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que siguen esclavizados a religiones. Mi religión, yo de ahí no me muevo, la de mis padres. Así me enseñaron y ahí me quedo y me muero. Están esclavizados, entonces Cristo no los ha libertado a ellos. Cristo no los ha libertado. Algunos a denominaciones. Ah, yo soy presbiteriano. Ah, yo pente, yo me muero pente. Así pente y me muero. Yo bautista. Oh, sole mi... Ah, no, no. Ese no es himno, ¿ah? Yo bautista. Hi, Hitler. Yo metodista. En fin, esclavizados a denominaciones. Oye, pero ¿quién te dijo que fueras de determinada denominación? ¿O Cristo no te ha hecho libre? ¿O Cristo no te ha hecho libre? No, ves que yo aquí, aquí y aquí me muero y aquí soy. Ah, bueno, ok, está bien. No discuto más contigo, Algunos están esclavizados a hombres, sujetos a hombres. Lo que diga aquel ungido, super ungido. Sí, sí, patroncito, sí, padre. Lo que usted diga, lo que usted mande. Y tú pídeme lo que quieras, tú dime rana y salto. Pero dice la Biblia y... No, la Biblia no. Lo que diga mi ungido, ese sí. Ese sí vale, Benihín y todos esos, ¿no? No, mis hermanos, eso es estar esclavos. Eso es estar esclavos. Y te dice la Biblia, hey, fuiste redimido, eres libre. ¿Y te quedas? Haz de cuenta que está un esclavo. Están unos grilletes ahí bien amarrados a la pared y el esclavo ahí con su la cadena, ¿verdad? En sus pies. Y se abre la cadena del pie. Hey, eres libre. Y ahí se queda. Hey, que eres libre. Y ahí se queda. Ya sin cadenas, ya sin nada, pero ahí se queda y no se mueve. No se le ha revelado, no se le ha mostrado que verdaderamente es libre. Muévete, sal de ahí, eres libre. Eres libre. Hey, ya no eres esclavo, estás libre. Le agarra sus grilletes y... Yo aquí me quedo. Besando sus cadenas. ¿No? Decía mi papá, yo no quiero meterme a esa religión porque no quiero que me quiten mi felicidad. Su felicidad era el chupirul. Esa era su felicidad. Y dice, no, yo no me meto de aleluyita porque no quiero que me quiten mi felicidad. Besaba sus cadenas. Les gusta, a los esclavos les gusta besar sus cadenas, mis hermanos. A los esclavos les encanta besar sus cadenas. ¿Tú besas tus cadenas aún? No las beses. Escúpelas mejor. Sáquese de aquí. Ok. Muy bien, entonces somos libres, la redención es libertad, libertados del pecado, libertados del mundo, libertados de la esclavitud, de la ley también. Cristo nos redimió de la esclavitud de la ley también. Y muchos se sujetan a la ley, mis hermanos. Dice la Escritura también que aunque somos libres, porque Cristo nos libertó, somos esclavos de Él por amor, ¿verdad? Es como aquel, vamos a buscar Éxodo 21:5. Es como aquel que decía la ley que tenías que redimir a tus esclavos o a ciertos esclavos, ¿ah? Ya se cumplieron los 7 años, tienes que dejar libre a los esclavos. Pero si tuvo Si tuvo hijos, se casó y tuvo hijos siendo esclavo, él quedaba libre con su mujer, si tuvo mujer, pero los hijos quedaban todavía cautivos. Y en Éxodo 21, versículo 5, dice así: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja, o sea, se la agujerará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Así que si el esclavo dice, yo amo a mi señor, no me quiero ir libre. Porque cada determinado tiempo soltaban a los esclavos, quedaban libres. Vete, eres libre. No, yo te amo, amo. Yo te amo, amo. ¿No? Me quedo. Entonces, será su esclavo para siempre. ¿Mm? Sucedió algo similar que podemos aplicar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les habló, es el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, pues simplemente no puede entrar. Así de simple. Y muchos de sus discípulos empezaron a apartar. Desde entonces muchos discípulos empezaron a apartar, ya no andaban con él, ¿verdad? Y luego le dijo a los doce, dijo entonces a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ustedes doce, ¿también se quieren ir? Váyanse. Le respondió Simón, yo amo a mi Señor, casi casi. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro se sujetó a Cristo, se sujetó a Él. Él no se fue como los otros, y los otros doce tampoco se fueron. Se sujetó a Él por amor, esclavos por amor. Por eso, mis hermanos, el libre albedrío es una verdadera falacia. No existe libre albedrío. Aunque algunos afirmen y quieran defender con uñas y dientes que el libre albedrío, mi libre albedrío, no tienes libre albedrío. Para los que no lo sepan, se los explico rápidamente. El libre albedrío es potestad de obrar y de tomar decisiones sin sujeción alguna. Así simplemente. O sea, yo no me sujeto a nada para tomar decisiones. Tienes libre albedrío, dice la Escritura, que somos esclavos. Bueno, antes de estar en Cristo, esclavos del pecado, esclavos del diablo, sujetos a pasiones. Nuestra naturaleza, lo que está dentro de nosotros, no nos hace libre. Cada decisión que tomemos va a estar sujeta a nuestra naturaleza y actuaremos conforme a nuestra naturaleza. Y dice en Génesis 6, versículo 5, me parece, que los pensamientos de los hombres eran solamente de continuo al mal. Nada más. ¿Por qué? Porque su naturaleza los ahorillaba a tomar decisiones, o los ahorilla a muchos a tomar decisiones solamente al mal. No son libres, son esclavos, mis hermanos. ¿Toda la gente tiene albedrío? Toda la gente tiene albedrío, pero no libre. Fíjate, antes de venir a Cristo eres esclavo del pecado y del diablo y de todo lo demás, y sujetos a pasiones y todo. Esclavo. Vienes a Cristo y Cristo te liberta y eres esclavo por amor. ¿Libre? Tus decisiones ya no son tus decisiones. Tus caminos ya no son tus caminos. Ya no vivo yo. Me niego a mí mismo. Cristo ahora vive en mí. Y lo que Él quiera, lo que tú quieras, Señor. Tampoco somos libres. Y nuestra misma naturaleza, estemos en Cristo o sin Cristo, nos hace sujetos a nuestra naturaleza. Por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de un Bocho y un Jetta. ¿Ah? O les pongo un Chevy y un Jetta del año. Para que no se ofenda, hermana. Ahí está el Chevy. Bueno, está un varón que quiere comprar un carro, para que vean el libre albedrío, que no existe, que quiere comprar un carro y llega a un lote de autos, ¿verdad? Y dice, vengo a comprar un carro. Ah, sí, mire, tenemos este Volkswagen modelo 68 y tenemos este Jetta 2012. ¿Cuál prefieren? Ay, dice, ay, el Jetta, luego se hace para acá. El Jetta, y les brillan los ojos. Ay, qué bonito, ay, huele a nuevo. El Bocho huele a aceite quemado ya. ¿No? Siempre huelen a eso. Entonces, no, pues el Jetta inmediatamente. ¿Cuánto valen? No, pues el Jetta le vale 180 mil pesos. ¿Y el Bocho? 12 mil pesos. Bocho. Su libre albedrío estuvo sujeto a su bolsillo. Su gusto interno le decía Jetta. Pero su bolsillo le dijo, ¿dónde vas? Bocho. No libre. no libre. Igual en un helado de limón y uno de fresa. O un barquillo de limón y de fresa. Pues que a mí la fresa, luego me salen ronchitas. De limón, por favor. Nunca me ha gustado lo ácido. De fresa, por favor. No somos libres, mis hermanos. Para nada. Para nada. Y en Cristo, menos. Sin Cristo, menos. Y en Cristo, menos. Ni quiero. Eso es, mis hermanos. No existe libre albedrío. ¿No? Entonces, en Cristo somos esclavos también por amor. Por amor. ¿A quién iremos, Señor? Yo me sujeto a ti. ¿O qué prefieres, ser esclavo del diablo o de Cristo? Hay de dos sopas, no hay de tres. No hay de tres. O del diablo o de Cristo. Esclavo tuyo, Señor, por supuesto. Ay, entonces eres un autómata ahí, de un robot de Cristo. ¿Para qué nos ponemos a discutir sobre esas cosas, ¿eh? Bueno, yo soy autómata de Cristo, tú del diablo. Bueno, que no hay más. El que no es conmigo, contra, así, contra mí es. Hasta tu estado de ánimo, mi hermano, influye en tus decisiones. O sea que tus decisiones también están sujetas a tu ánimo y sentido. ¿Y cómo te sientes? Tu sentir de ese momento. Ay, estoy alegre. Va, no, voy a poner una blusa verde limón, chillante. Ay, ando como de... Me voy a poner un suéter gris. Aunque no lo creas, mi hermano, tu estado de ánimo influye en tus decisiones también. ¿Estás muy contento? Vamos a la feria. ¿Estás como melancólico? Ponte una picture. Esa de los puentes de Madison que me hace llorar. Bueno, ya porque si no me va a decir, este hermano recomienda ver películas, es del diablo. Hay quienes esclavizan a la ley, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, o sea, nos compró y nos hizo libres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que Cristo también se hizo maldición, para que nosotros no participemos de esa maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? El que haga estas cosas vivirá por ellas, y el que no haga estas cosas morirá. Todas las maldiciones y las plagas caerán sobre él. Ni siquiera podrán tener hijos, ni siquiera podrán tener producción en sus tierras. Todo se les echará a perder, puras maldiciones, si no cumplían la ley. Pero si cumplían la ley, bendición y todo, todo, pura bendición. Pero Cristo nos libertó de eso, mis hermanos. Cristo nos redimió de la maldición, era una maldición la ley. Estamos libertos, libres de la ley, mis hermanos. Pero hay alguna gente que se sujeta a la ley, 2 Corintios 3:15. Y yo tengo una serie que la pueden solicitar también. Ahí está el grabador oficial. Se llama de la ley a la gracia. Ahí doy muchos argumentos para que vean que no estamos bajo la ley ya. La ley, es más, ni siquiera la ley moral de Dios, lo que se le llama el decálogo, no estamos sujetos bajo esa ley tampoco. Ni siquiera la ley moral. ¿Pero andamos sin ley? No. ¿Bajo qué ley estamos? Bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. ¿Sí? Ama a Dios sobre todo y con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y así cumplirás la ley de Cristo. Bajo esa ley estamos. Esa ley es superior a todas las que quieras. Uf. ¿Quién es tu prójimo? Le dijo Jesucristo. Ese que le llamas perro y aborreces. Ese samaritano que cuando pasa lo escupes. Ese es tu prójimo. Le puso un ejemplo de quién era el prójimo. Pues. Y los judíos tenían a los samaritanos por inmundos, por perros, los escupían, eran de lo peor. Eran bastardos para ellos. Pues ese es tu prójimo. Ese es sus prójimos. El que menos toleres, el que menos a ese es tu prójimo. Esa es la ley de Cristo. ¿Les parece poco? Altísima, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3:15. ¿Listo? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee el pacto antiguo, El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Lo que vino a hacer Cristo, lo vimos en Lucas 4, vino a dar libertad al cautivo, libertad a los oprimidos, a redimirnos, y también nos redimió de la ley, pero algunos leen la ley y dicen, tienes que pagar diezmo, tienes que pagar primicias. ¿Qué tienen en su espíritu? Velo. No pueden ver, no pueden discernir. El velo lo tienen puesto, pero cuando se conviertan, fíjense, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará y serán verdaderamente libres. Hay gente, hay iglesias pseudo cristianas que dicen, tienes que circuncidarte, tienes que guardar Torah. Y se dicen cristianos, que creen en Cristo, que creen mesiánicos, se dicen. Y todos ellos andan intentando guardar la ley. Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas, insensatos, necios, locos, tontos, faltos de cordura. Ustedes que empezaron por el Espíritu van a terminar en la carne, queriéndose sujetar a la circuncisión, a guardar Torah, a guardar el Shabbat, a comer la Pascua. Puras cosas que eran del pacto antiguo. Pero cuando se conviertan al Señor, seréis verdaderamente libres. Cristo los redimirá. Porque Cristo pagó y nos libró de la ley. ¿Por qué te quieres sujetar? Te estás volviendo a poner el grillete. No, yo aquí me quedo. Ah, yo aquí soy feliz. Esclavos. Esclavos, no libres. Pero Cristo nos redimió hasta de la maldición de la ley, del pecado, del mundo. Gálatas 5:1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí dice así? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque pagó con un precio altísimo para hacernos libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a la ley. No estéis otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. La ley nada más servía para matar, para mostrarnos nuestros pecados, para mostrarnos lo impotentes que somos y para evidenciar lo malo que somos. Pero nunca era la solución, nunca fue ni ha sido la solución. ¿Alguno se salvó estando bajo la ley? ¿O intentando cumplir la ley? No. Todos los que se llegaron a salvar fue por fe, por gracia, por medio de la fe. En Cristo también, en Cristo, mirando a futuro. Abraham se salvó mirando a futuro, a Cristo, la promesa. Noé se salvó mirando a futuro. Y ya en la ley, Moisés se salvó mirando a futuro, a la cruz. David se salvó mirando a la cruz. Jefté se salvó mirando a la cruz. Isaías y todos aquellos profetas mirando a la cruz. Todos ellos se salvaron así, y ahora nosotros nos salvamos mirando para atrás, hace 2000 años. Ellos miraban hacia la cruz, hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás, hacia hace 2000 años. Ahí nos salvamos, ahí somos redimidos. Ahí no hay más ley, mis hermanos. Pura gracia, sí. Si alguien hace cualquier cosa de la ley, tan solo una, tiene que cumplir más toda la ley. Si uno se sujeta a un precepto de la ley, tiene que cumplir toda la ley. Por eso no diezmos, no primicias, no circuncisión, no Shabbat, no nada de eso, mis hermanos, no Pascua, porque eso es de la ley, porque eso es de la ley. Y si te quieres sujetar a uno, te sujetas a todo, o todo o nada. Recuerden que con el Señor no es de tibiecitos, es o caliente o frío. Ok, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13 ahí mismo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, somos libres, verdaderamente libres, pero esto no nos va a hacer sujetarnos otra vez al yugo de esclavitud, o al yugo carnal, o al yugo del pecado, ¿verdad? Así que hay que tener esto bien entendido, mis hermanos. El significado de redimir también es comprar de nuevo algo. que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. O sea, no solamente es comprar al cautivo para libertarlo pagando un precio. Eso es redención, pero también es, redención también es, o redimir también es, comprar algo de nuevo, nuevamente. Algo que poseíste, algo que era tuyo, algo que habías tenido, o algo que habías vendido y lo vuelves a comprar. O que empeñaste. Eso es redimir. Eso es redimir, Primera de Corintios 7:23. Dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis. No os hagáis esclavos de los hombres, hermanos. ¿Por qué? Porque por precio fuisteis comprados. Pagaron por ti y un alto costo. Primera de Pedro 1:18. Esta palabra que vamos a ver ahí, rescatados, es redimir. Es esa misma palabra, rescatados. Primera de Pedro 1:18 dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Qué fueron? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir es una vida sin propósito. Una vida sin sentido, una vida sin valor. Eso es vano, absurdo. O sea, ¿sí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Sí, sí, de todo viene la herencia. No con cosas, o sea, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Ah? O sea, no fueron pagados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio por tu redención. Ese fue el precio por tu libertad, mi hermano. Fuiste redimido con la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, valiosísimo. Imagínate que alguien te diga, ¿cuánto vales? Te compro. ¿Eh? ¿Cuánto te pondrías ahí de precio? Yo pondría, vendido. No se aceptan ofertas. Vendido, fui comprado. Y a un alto costo. Altísimo costo, no lo vas a poder pagar, ni intentes. Sáquese de aquí. Imagínate que te digan eso, ponte precio, yo te pago, ¿cuánto vales? Si que llegara este Slim, ¿cuánto vales? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? ¿Cuánto? Vendido. No tienes ni para los chicles. Nomás tiene dinero. Es lo único que tiene. Aparte. No, si te vendes no eres de él. O sea, es imposible que te vendas. Estás vendido ya. Vendido, no se aceptan ofertas. Fui comprado a un alto, altísimo costo. Soy del Señor, no soy mío. No soy de mí mismo. Por eso dice Primera de Corintios 6:19. Nada más para que veas que no eres tuyo. No eres de ti mismo. No te perteneces, hermano. Primera de Corintios 6:19. Así que si no te perteneces, no eches a perder lo que no te pertenece, por favor. Estás ocupando algo ajeno. Estás utilizando algo ajeno. No lo maltrates ni lo eches a perder. Primera de Corintios 6:19. Dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? ¿O ignoráis que no sois vuestros? ¿Porque habéis sido qué? Comprados por precio altísimo. Y yo cuando veo estas escrituras, mis hermanos, digo, imagínate que yo abuse de ustedes, o imagínense ustedes que yo abuse de ustedes, o que los desvíe del camino, o que los maltrate, o que solamente les pase la trasquiladora y a ver cuánta lana les saco. Estoy tratando con algo muy carísimo de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Habéis? ¿Y qué precio, mis hermanos? La sangre de Cristo. Líbreme Dios yo de hacer algo en contra de ustedes. Y si lo hago, rápido jálenme las riendas. ¿Ah? Porque si no el Señor... Ah, bueno, aplica el don de martirio del hermano Juan. hermano Juan. Sí, muy bien. No, me da más miedo, mi señor, que es puños. Mucho más, mis hermanos. Claro que sí, temor, así. Ay, señor, líbrame, líbrame, por favor. Porque no son vacas, no son mulas, no son caballos, no son nada de eso. Son ovejas preciosas del Señor, valiosísimas, carísimas. Imagínate que uno te dijera, mira, guárdame este diamante. Un diamante así muy... Hermana, ¿me guarda este diamante, por favor? Cuídelo mucho, hermana, es muy valioso para mí. Y sale la hermana, ya se le cayó por ahí. ¡Chin! Ya se despostilló. ¿Eh? Ah, se despostilló, entonces no era original. Se va a prestar fácil. Por eso les digo, valiosísimas. Y que el Señor me diga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con ellas? A ver, aquí, cuentas claras. ¿Qué hiciste con ellas? Echamos fuera demonios y profeticé en tu nombre y hice muchos milagros. ¡Ay! Bueno, valiosas, mis hermanos. Así que, habéis sido comprados por precio y ya no sois vuestros. No te perteneces. No eres dueño de ti. Pagaron por ti, esclavo, ex esclavo, bueno, nuevo esclavo de Cristo, ex esclavo del pecado. Pagaron por ti y altísimo costo. No eres de ti. No eres de ti. Así que no nos pertenecemos. Comprar de nuevo algo es redimir, como el cuento del niño y el barquito. ¿Se lo saben? ¿El cuento del niño, la historia del niño y el barquito? Porque redimir, quedamos que es comprar de nuevo algo que se había tenido o poseído. Era un niño que vivía en un bosque cerca de un río, ¿no? Y este niño todos los días estaba con un pedazo de madera formando un barquito. Con mucha paciencia, mucha calma y a medida de sus posibilidades estaba formando un barquito muy, muy detallado, muy bonito. Pasó mucho tiempo y este niño logró terminar el barquito y le quedó hermoso. Una obra de arte del barquito. Entonces él contento fue y se acercó al río. Y dice, voy a usar mi barquito, porque para eso es, ¿no? Lo echó al río y en la primera oleada se le fue su barquito. Y se quedó triste el niño sin su barquito. ¡Ay, mi barquito! Tanto tiempo que me costó hacerlo. Y me quedó tan bonito y hermoso mi barquito, se lo llevó el río. Después de un tiempo el niño fue al pueblo con sus papás. Después de un tiempo. Y se acercó a un aparador. Donde, qué sorpresa, que ve su barquito exhibido y con precio. ¡Oh, mi barquito, mi barquito! Y se mete el niño al aparador y lo quiere agarrar. Mi barquito. Y le dice el tendero, ¡Hey, niño, ¿dónde vas? Deja eso ahí. Es que es mío, es mi barquito, yo lo hice, es mío, es mío. No, no es tuyo. Es de aquí, del local. Y tiene precio, lo quieres, te lo vendo. Se fue triste el niño y empezó a ahorrar dinero. Todo lo que le daban sus papás y hacía cosas para conseguir dinero, le iba echando al cochinito. Hasta que logró juntar lo del precio del barquito y llegó el niño. Y dijo, ya vengo por mi barquito, señor. Tenga. Un montón de moneditas y como sea le pagó al tendero. Agarró el barquito con sus brazos y lo abrazó. Y le dijo, mío, mío, doblemente mío. Porque yo te hice y te compré. Ay, mis hermanos. Doblemente del Señor, porque Él nos hizo y nos compró. Doble. No es cualquier cosa, mis hermanos. Pagados por precio carísimo. Cristo entró en el lugar santísimo, llevando el pago por mí. Hebreos 9:11. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es una redención corta, ¿no? no te dio libertad para un determinado lapso de tiempo. Eterna redención, eterna libertad con Él, mis hermanos. Dice que entró, imagínense al Señor Jesucristo entrando después de su victoria en la cruz y llega con su sangre. Bueno, imaginemos que llevaba su sangre, no sé cómo lo llevaba, pero llevaba el pago por mí, delante del trono de la gracia, delante del Padre, en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, donde Cristo abrió la puerta para llegar ahí, y llegó con su cuerpo glorificado, y llegó allá al lugar celestial, llevando su sangre en las manos, y dijo: Padre, aquí está el pago, por estos, con mi sangre. Y el Padre, dice la Escritura, quedó satisfecho, ¿verdad? Ya lo hemos visto en Isaías, el Padre quedó satisfecho. Cristo entró allá con su sangre después de haber conseguido la victoria sobre las huestes del diablo, sobre Satanás. Y pagó y obtuvo eterna redención, mis hermanos. Así que éramos cautivos del pecado y del diablo, pero le pagó a Dios. Si éramos cautivos del diablo, ¿por qué le pagó a Dios? Si el que nos tenía prisioneros era el diablo y el mundo y el pecado, ¿por qué le pagó a Dios? ¿No debió haberle pagado al diablo? Porque Dios es el único que puede dar libertad y perdonar. Dios es el único que puede dar libertad y perdonar, porque Dios está encima de todo. Soberano. Porque Él es el dueño de todo, mis hermanos. Así que le pagó a Dios: Padre, aquí está el pago que acordamos en la eternidad por estos. Y luego dice que fue con gozo a la cruz, ¿no dice? Por el gozo puesto delante de Él, fue alegremente a la cruz, mi hermano, para pagar por ti alegremente. Yo digo, eso está... Sí, se me han fundido varios fusibles con eso. ¿Cómo que va alegremente a pagar por este vil? Alegremente, todavía fueras así como dicen, bueno, pues ya acordé, ya firmé, ahí está, ya. ¿No? Cualquiera podía llegar así. Pues es que ya firmé, me comprometí, ahí está, ya, libéralo. ¿A quién? A ese serafín, a ese que fue de lo peor. Ahí está, te pago. No, iba alegremente: Padre, aquí está mi Señor, mira lo que conseguí, te pago por él. Dale la libertad, mi Señor. Qué hermoso, mis hermanos, lo que hace nuestro Dios, lo que hizo. Verdades eternas, eternas, eterna redención. Pagó por ti eternamente, jamás te perderás, porque estás comprado, estás comprado. Ponte un letrero en la espalda y que diga: Soiled. ¿Sí es así en inglés? Soiled, vendido. Soiled, sold, eso. Bueno, en español, vendido. Para que entiendan mis parientes. Vendido, comprado por precio altísimo. Así que cuando te digan: ¿cuánto vales? No te alcanza la mente para calcular cuánto valgo. A ver, ¿cuánto vales tú? No te alcanza la mente para calcular cuánto valgo. Y tenemos perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Fuimos libertados a precio de sangre, un precio altísimo, ¿verdad? Tenemos redención por su sangre, pero también el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso Dios es el único que puede perdonar. Dios es el único que puede libertar. Por eso Cristo le pagó a su Padre. No le pagó al diablo. Porque nunca pertenecimos al diablo, aunque estuvimos sujetos en esclavitud a él. Porque la Escritura dice, cuando habla del Señor Jesucristo: los que me diste, Padre, porque tuyos eran y me los diste. ¿No dice así la Escritura? Tuyos eran y me los diste. Aleluya, mis hermanos. Apocalipsis, cerramos con el versículo que iniciamos. Apocalipsis 5, versículo 9. ¿Listo? Apocalipsis 5, versículo 9. Con el mismo texto que iniciamos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cantaban un nuevo cántico. Allá, mis hermanos, vamos a cantar y vamos a alabar a nuestro Dios. Y vamos a decir, porque con tu sangre nos has redimido, Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, Señor. Allá cantaremos y cantaremos bien, ya se los dije. Tendremos muy buena voz y bien afinada y un timbre hermoso. Y echaremos competencia con los ángeles, imagínense. Si los ángeles cantan bonito, nosotros no nos quedaremos atrás. Cantando alabanzas, loores a Dios, exaltando la grandeza de nuestro Dios. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres. ¿Cristo es digno? Totalmente digno, mis hermanos. Y es lo que debemos de reconocer con esta y las otras doctrinas que hemos visto. Me redimiste, Señor, me compraste, pagaste por este esclavo. Cuando no valía nada, Señor. No valía nada y pagaste por mí un alto precio. Y eso es incomprensible para mí. Pues digno eres de recibir toda la alabanza, Señor, y la gloria. Digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado. Tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gracias, Señor. Así que, mis hermanos, esta es la doctrina de la redención. Fuisteis comprados por precio, un precio altísimo. Cualquiera que no comparta, no crea, no acepte esta doctrina, simplemente no es hijo de Dios. ¿Ustedes saben, la aceptan, la creen, la reciben con gozo? Yo sé que ya habían entendido esto, en alguna vez se les explicó el precio que pagó Cristo, pero necesitamos tener buenos argumentos sólidos, ampliar y recordar sobre todo. Porque decía Pablo, sé que lo saben, pero me es necesario decírselos otra vez. Y cuando volvemos a escuchar las doctrinas, hay algo dentro de nosotros que nos hace gozarnos y decir, ¡ah, Señor! ¡Qué grande eres! Gracias, porque no te importó, Señor, derramar tu sangre para pagar por este. Muchas gracias, Señor Jesús. Y tú, voltea alrededor y, como dice Corintios, no sois muchos nobles ni muchos sabios. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. De esos. Y pagó. Altísimo precio. Vamos a cantar un canto. Con tu sangre nos has redimido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre. Para siempre es tu misericordia, Señor. Y tú fuiste con el gozo puesto delante de ti, Señor, a la cruz, a pagar por mí, Señor. Y por eso, mi Señor, soy doblemente tuyo. Doblemente tuyo, Señor. Porque tú me hiciste y me compraste. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, por siempre. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Adorar, adorar. sangre nos has redimido para nuestro Dios, para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria. Señor Jesús, digno eres de recibir toda la gloria. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración, este privilegio que nos concede, Señor, de venir y hacer esto para ti. No a cualquiera le concedes el alabarte y el glorificarte, Señor, pero a tus hijos, tus santos, nosotros, nos concedes estar reunidos en este lugar. Gracias por este privilegio hermoso, Señor. También gracias por tu palabra expuesta, que la recibimos con gozo, con gratitud, mi Señor, porque nos has hecho libres, nos redimiste, nos volviste a comprar, Señor, éramos tuyos y ahora somos doblemente tuyos, porque nos hiciste, Señor, y pagaste por nosotros. Muchas gracias, mi Señor Jesús, bueno eres, gracias, mi Dios, gracias, Padre. Vamos a salir de este lugar con tu presencia siempre, Señor, donde quiera que estemos, guárdanos, llévanos con bien, haznos dar testimonio de ti, mi Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, amén.